Habíamos hablado, Guille, Mariano, de lo que tiene que ver con los terrenos baldíos, uh-huh. los pastizales. Bueno, es un problema recurrente y bueno, y quienes no se hacen cargo justamente de mantener esos terrenos en condiciones. Esto trae, por supuesto, una proliferación de ratas y muchísimos inconvenientes. Para hablar sobre esto tenemos en línea a Claudio Fuentes, que es el director de servicios de la Municipalidad de Tandil. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para todos y una felicitación por el nuevo emprendimiento de la radio. Que sea con mucho éxito. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, un poco para saber cómo está la situación con respecto a estos terrenos baldíos, que los dueños no los mantienen, tienen pastizales altos, alrededores, trae también la posibilidad de que otros vecinos desaprensivos tiren basura. Bueno, todo lo que sabemos que ocurre cuando los terrenos no están cuidados. ¿Cómo viene la situación, Claudio? Nosotros estamos trabajando permanentemente en el tema. Hay una ordenanza de cercos y veredas. Todos los terrenos tendrían que tener su cerco y su vereda, aunque no estuvieran habitados, tendrían que estar cerrados. Pero bueno, sabemos que hay algunas cuestiones que no son fáciles de resolver. Por ahí la gente compra el terreno y después el mantenimiento cuesta. Uh-huh. Lo más preocupante es la gente que compra varios terrenos para inversiones inmobiliarias. Bueno, eso claro. Quedan casi todos desaprensivos. Los terrenos quedan sin limpieza, no se hacen los cercos. Y bueno, nosotros procedemos, cuando nos llega el informe, mandamos nuestro inspector, el inspector de la dirección, le hace una notificación. Y luego de la segunda notificación, cuando manda todo al Tribunal de Faltas de la Municipalidad, nosotros actuamos. Ahí recién nosotros podemos intervenir y limpiarlo. Lo que no podemos hacer veces, porque hay un, por ejemplo, hay un cerco, pero no hay un portón. Claro. Que está abierto. Ahí no podemos entrar dentro del terreno, porque como es propiedad privada, bueno, ya tendría que ser con una orden judicial, ya es más complicado. Pero bueno, siempre tratamos de mantener lo que está sin cerco y sin vereda, tratamos de mantenerlo. Lo que pasa es que la ciudad es terriblemente grande y la cantidad de terrenos nos supera ampliamente la capacidad operativa, entonces por ahí estamos un poco complicados. Claudio, este incumplimiento por parte de los propietarios de los terrenos, entiendo que tiene una multa. Sí, totalmente. Yo no sé el monto de la multa cuánto es, porque eso lo maneja todo el Tribunal de Faltas, pero nosotros hacemos el informe, nuestro inspector la primera vez lo notifica de que debería hacer la limpieza, en algunos casos le da hasta 5 días, y cuando volvemos a proceder, si no hace la limpieza, le hacemos un acta de infracción y la mandamos al Tribunal de Faltas de Tandil. ¿Hacen muchas multas por mes, Claudio? ¿Un promedio más o menos? Sí, hacemos bastante, Gerardo. La verdad es que hacemos bastante. ¿Y son muchos son reincidentes? ¿Como que le importa nada las multas? La mayoría son reincidentes. Claro. No les importa la multa. Yo no sé el valor de la multa porque, bueno, no es mi área y la verdad que tengo algunas cosas más para trabajar y no me he puesto a fijarme el precio de la multa, pero no, es como que no le interesa la multa. El terreno sigue sin limpiar, o sea, lo limpiamos nosotros y queda ahí por 7-8 meses. Después, en el invierno, digamos, los pastos son mucho menos. Es como que la despesa se hace no tan rutinaria. Pero en el verano, donde el crecimiento del pasto es importante y donde los olores son distintos y todo, bueno, es bastante complicado. Entonces, Claudio, tampoco tenés el dato, digo, de que si las multas realmente se pagan. A lo mejor hay estos que son reincidentes deben estar acumulando multas permanentemente. No, la multa en algún momento determinado se paga. Eso no hay ninguna posibilidad de no pagarla. La multa en algún momento se paga. Porque en el momento que va a vender el terreno, que va a hacer la escritura, la acumulará y la tendrá que pagar todas juntas, pero la multa sí o sí, una vez que la multa está utilizada, la tiene que pagar. Claudio, ¿cómo pueden hacer aquellos vecinos que tienen un terreno baldío cerca de su casa? En muchos casos se ocupan los propios vecinos, digamos, ante esta proliferación, digamos, de pastos y la posibilidad de que haya de los olores y de los insectos y de los roedores, toman la decisión de cortarlos ellos mismos. Ahora, todo tiene un límite, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden hacer para denunciar este tipo de acciones de abandono? Bueno, eso es haciendo llamado al 147, está funcionando muy bien, o simplemente dirigiéndose a la Dirección de Inspección General y dando la dirección del terreno, o a la Dirección de Servicios. En este momento, hace unos cuantos días que tenemos fábricas rotas en la dirección, la estamos tratando de arreglar ahora, pero todos los teléfonos funcionan perfectamente. En cualquiera de las direcciones, en obras públicas, en la Secretaría de Obras Públicas, en cualquier lugar le van a tomar la dirección del terreno y nosotros nos vamos a encargar de ir a verificar lo que el contribuyente nos pide. También tenemos que, estamos en una época de incendios, o sea, hay muchísima gente que termina prendiendo fuego el terreno, para que por el tema de las arañas y de que tiene chicos y todo, termina prendiendo fuego el terreno, eso está muy mal. Es una solución malísima prender fuego el terreno, porque las consecuencias pueden ser graves, pero hay gente que lo termina haciendo porque se cansa de esperar que su vecino le venga a cortar, a limpiar el terreno. Nadie pide que lo parquicen al terreno, pero por lo menos que tengamos la vereda limpia. Yo ahora estoy haciendo una intervención en Chaperrush, desde Lungui hasta Quintana, haciendo absolutamente todas las veredas, porque la mayoría de las veredas estaban intransitables. Es una avenida nueva que hicimos con un asfalto magnífico, y resulta que la gente tiene que caminar por el asfalto porque las veredas están intransitables. Claudio, aprovecho la comunicación para consultarte por una situación que es un poco compleja, pero que tiene a muchos vecinos preocupados y molestos, que tiene que ver con el procrear. Hay mucha vivienda en el procrear sin entregar y sin mantener, con lo cual los pastos están realmente muy muy altos y esas viviendas conviven con viviendas que sí están ya entregadas y habitadas. Entonces han empezado a aparecer problemas que tienen que ver con roedores, con algunas alimañas. Pero hay como una especie de limbo donde no puede intervenir el municipio y no puede intervenir el fideicomiso del Procrear. ¿Esos vecinos qué tienen que hacer? ¿Qué pueden hacer? Yo lo que solamente en mi rol de director de servicios, no opinar de otra manera, porque realmente el Procrear en su entrega y en otras cuestiones, pero lo que tiene que hacer la gente es un llamado al 147, dejar asentado qué es lo que le pasa y nosotros lo vamos a ir a resolver. De alguna manera lo vamos a resolver. O intimando al dueño de la casa en su defecto, o no sé cómo será el tema del fideicomiso, porque lo vuelvo a repetir, desconozco cómo es la situación. O si no, interventaremos de oficio, nosotros iremos y cortaremos si son... es un lugar donde podamos entrar, intervendremos nosotros o la dirección de Espacios Verdes Públicos. Claudio, sobre los últimos meses del 2018, hemos hablado muchas veces con vos por los famosos basurales a cielo abierto que había por cualquier parte de la ciudad. ¿Cómo sigue eso? ¿Se ha tranquilizado? ¿Los scratches ha concientizado un poco a la gente? Perdón, se me cortó. No, te decía que en última parte del 2018 hablábamos con vos sobre los basureros a cielo abierto. ¿Se ha tranquilizado? ¿Se ha concientizado la gente de que no hay que hacer eso? ¿Cómo están trabajando ustedes? Hola. Bueno, lo perdimos. Hola. Claudio, ¿escuchás? Hola. No, lo perdimos. Claudio. Ahí estaba. Ya. Bueno, estamos en ABC Hoy Radio. Bueno, perdimos la comunicación con Claudio Fuentes. ¿Está ahora? ¿Sí? Hola. Bien. Claudio, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Bien. No, te preguntaba, Claudio, si el tema de los basureros a cielo abierto, si sigue siendo algo constante o se ha tranquilizado la situación. En realidad, debemos ser sinceros, la verdad que ha mejorado bastante. No vamos a decir que la mejora ha sido total y importante, pero vamos mejorando. realmente vamos mejorando. Ha sido muy, muy importante la colaboración de los vecinos en las redes sociales, ha sido muy importante para este tema. La verdad que debemos reconocerlo, es muy importante para nosotros que siga la colaboración de los vecinos en las redes sociales, que los vecinos se involucren en este tema, porque nosotros no podemos estar en todos los lugares, pero sí podemos ir al lugar donde está, posicionar al vecino fuertemente, porque es así, es una denuncia fuerte, es una multa fuerte la que le hacemos al vecino que arroja basura en la vía pública. Esa sí es una fuerte multa. Por último, Claudio, y también cambiando de tema. Primero, bueno, una felicitación por la Onda Verde en distintas avenidas de la ciudad. La verdad que es muy fácil ir de un lugar a otro, cruzar la ciudad por las avenidas. Lo haces en muy poco tiempo gracias a la Onda Verde. Me toca en Rivadavia y Perón, también en lo que es Santa Marina y Colón y Avenida del Valle. Y hablando de semáforos, ¿tenés idea cuándo va a empezar a funcionar el de Sarmiento y Buzón? Mirá, bueno, de todo muchas gracias. El responsable del área de semaforización es Nicolás Luciani. Ha trabajado muchísimo, es un chico que es técnico. Ha trabajado muchísimo en todo lo que se refiere a la agilización del tránsito. Él y Esteban Rizzo en su momento cuando estuvo en la dirección de transporte, la verdad que hicieron muchísimo, muchísimo por el tránsito de Tandil, porque trabajaron conscientemente en ello y crearon la Onda Verde de una manera que la verdad que está muy bien. Con respecto al semáforo de Buzón, nosotros ya adquirimos las tachas para poner en la intersección de Mayor Novoa y Buzón, porque no va a estar permitido el giro a la izquierda. Entonces es complicado, ese lugar es complicado, porque hay una intersección que está desfasada. Sarmiento está desfasado de Malvinas, claro, y de Mayor Novoa. Entonces está complicado para no dejar doblar a la izquierda. La manera de no dejar doblar a la izquierda es poner una línea de tachas en la avenida Buzón de triple fila para que los automovilistas no puedan ingresar a Mayor Novoa. Eso, el giro a la izquierda está cortado en Mayor Novoa, va a estar cortado no por una cuestión caprichosa, sino por una cuestión técnica. Como está la entrada a la estación de gas, los autos que venían por Sarmiento no tenían entrada a la estación de gas. Como tuvimos que, retrasar hacia el lado de la estación terminal la frenada, la línea de frenado del semáforo, la cola taparía el ingreso a lo que es Mayor Novoa, en un caso hipotético, claro, taparía la entrada a Mayor Novoa. Claro. Entonces quedaría el tránsito trancado. Uh-huh. Bueno, todo eso lo hicimos a través de estar bastante tiempo viendo cómo era la situación, y ya tenemos las tachas compradas, ya el subdirector las trajo la semana pasada, la fuimos a retirar a Buenos Aires, así que bueno, a la brevedad estaremos colocando las tachas. Yo creo que entre lunes y martes vamos a estar colocando las tachas, y una vez que estén las tachas colocadas, lo vamos a poner en funcionamiento. Bien. Claudio, muchísimas gracias por el contacto, que tengas una muy buena jornada.